Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Damas, caballeros y usuarios del transporte público en hora pico, sean ustedes muy bienvenidos a la nona centésima octogésima séptima misión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta reunión elegante. ¿Cómo se dice? Muy prenavideña. Sí. Y de mierda. Hay muchos elegantes de la cintura para arriba y de la cintura para abajo, yo no sé qué se han puesto, pero si están como así, están muy bien. Sí, por eso, lo importante es lo que se ve, dicen algunos, señoras y señores. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? Vamos a presentar a la tripulación de la nave María Tijuana. Ah, perfecto. Estoy con hueva, ya les vengo anunciando, sí. Por lo tanto, esto no será muy efusivo. No es usted solo, no se preocupe. Está bien, por lo tanto, aquí presentamos a quien nos lleva hacia las confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, un trabajador, pero bueno, también tiene hueva. Es coherente. Sí, porque además ya hemos cotejado aquí dentro de la nave María Tijuana, se han hecho experimentos más o menos desde el programa 14 en adelante. Lo importante es que cotejamos. Sí, hemos llegado a la conclusión de que la hueva es contagiosa. Yo no sé si he sido el pionero en este sentido o la hueva me la ha contagiado, por ejemplo, que la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sé que sí, si tiene hueva no se le nota. No. Es que nunca hace mucho tampoco. Es que... Bueno, muda, es bajar los medios. Yo creo que este programa de radio no se sostiene con la cantidad de hojas de papel que se gastan, digo. Sí, no, está bien muda, es bastante loco. Sigue experimentando. Sí. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más selecto de toda esta tripulación. Él no se puede dar ciertos lujos y dentro de esos lujos está, por ejemplo, tener huevas. Si tiene huevas, será castigado con una penalización de 2 horas más de trabajo diario. Como el día tiene 24 horas y no logramos encontrar otras 2 horas para darle chamba, el objeto continuo. No tendrá vacaciones. No, que de hecho no los tiene. Sí, ya está, o sea, no vengas a aquí. ¡Ah, carajo! Señores, señores, ¿cómo ustedes el técnico a cargo de este viaje? ¡Es el Nico! ¡Nico! Es el problema de la lógica del obrero moderno que conoce la teoría de las vacaciones. Sé que si él desconociera que existe un término que se llama vacación y que responde unos días no libres, sufriría. No sufriría. Por lo tanto, Mico, nosotros vamos a cambiar los términos de las vacaciones. Para ti las vacaciones son una playa del Pacífico. Que... Claro, sí, está muy chido el tema. Sí. Debe ser algo que a él le reproduzca, claro, algo desagradable. Sí, sí, sí. Las vacaciones son el vómito de las vacas que tienen varios estómagos y que reburguitan para... No, una vez que lo conoce, claro. Una vez que alguien conoce no, algo, es complicado. Lobotomía. Sí, lobotomía, no queda otra. Nuevos cuerpos radiactivos observando las manos de uranio que los acarician. Nuestras miradas corrosivas circulan como gas tóxico por las calles y avenidas. Siempre en el centro de todo lo que pasa, porque lo importante es aquello que nos pasa. Estallaremos en partículas para volver a reunirnos en uno. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Kevin Galdames de Half a Connecticut. ¡Ah, Kevin! Nuestro Ironman, que ya creo que no está en Pensacola, no sé. No, dónde no, está, pero disfrutando de sus vacaciones de Navidad. De Navidad, pero se ha dejado el uniforme porque parece que de se Navidad. Usan mujeres con el uniforme. Sí, sí, cabrón. Y no dice, oye, cámbiatelo. No, no, estoy en servicio. Métese, en pero servicio de pelote. ¿Seduciendo mujeres? A ver. ¿El uniforme seduce mujeres? Es la pregunta del programa de hoy del show de Cristina. y queremos y tenemos mujeres aquí que han sido seducidas por uniformes, mujeres que han caído en las garras de policías, de militares, de paramilitares, de heladeros, de vendedores, de tacos que y todo tipo de uniformes, inclusive de ascensoristas de grandes corporaciones. Kevin Galdames dice: Charlie, ¿cómo te va? Refiriéndose a Charlie Cortina. Charles, ¿cómo te va? Estamos presenciando esta comunicación, pero interna. En realidad, claro, no sé si, claro. Dice: Charlie, ¿cómo te va? Me alegra escucharte. Sí que la cagaste, pero el de la línea soy yo, carajo, Kevin Galdames. Aquí estamos, cabrones. Dice: pero me encantó escucharte. Güey, la te acuerde, Pacing Out en Carolina del Norte, chao. Una cosa que está muy gringo. Ahora entendemos justamente por qué el gobierno norteamericano le tiene miedo a la migra. Sí, y es por estas cosas, porque empiezan a hablar de esta manera y uno dice, algo están planeando, nos van a volar el culo. Señoras y señores, esto es de California. Are you ready? ¡Hola, Charlie! ¿Qué onda, hijos del maleante y del Team Blaster? Desde, ¿cómo estás, cabrón? Desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, bajo el río de la percusión, California. Sí. Se comunica después de su ausencia involuntaria su amigo camarada Chamo Palabrastra, dice paisa, y hasta el que inició la bronca entre el presidente Fox y Chávez, Charlie Corky, dice: locos, por fin estoy aquí en este viaje sin límites, ya me recupero. Y dice: y bueno, y listo para estar frente de la María Tijuana. Y desde ya, saludos a todos los desintegrados, viejos y nuevos, y por supuesto a mis mejores cuates que son, bueno, pirata, un abrazo aquí, compadre, señor Lagartija. Una cerveza bien fría para usted. Para, bueno, solo para que usted, porque aún yo no puedo tomar alcohol, dice. Oh, las malditas pastillas. I wanna be sedated. Bueno, pero la pasas bien con las pastillas. Está medicado, claro. O en lugar de echarse una chelita, sí. O sea, dame otra de esas. Dame otra, de las verdes, por favor, Kiri, dale. Bueno, y ahí está el Capitán Vinilo, un apretón de manos, a Nico, una banana con galletitas de animalitos. Hace ya mucho no le traían galletas de animalitos a Nico. Sí. Estaba añorando. Y bueno, y la muda. Un apretón de Titans, dice. Ya me dio un chingo solo en saludarlo, dice, pero la verdad es que eso lo querías a la próxima vez, a petición de todos los que me han preguntado qué pasó, por qué ya ni me comuniqué, y póngale qué chingados me hice, les contaré la historia de la botella maldita. Locos, aparte de todas estas mamadas, quiero decirles con el corazón en la mano que los extrañaba. No, póntelo. No, con el corazón en la mano. No, nos da impresión. No, queremos, mira cómo late, Bueno, entre otras cosas, dice, los extrañaba mucho cuando estaban los momentos más difíciles en el hospital, lo único que hacía era reírme en algunos programas que Joyce me llevaba. Ella los quemaba y me los ponía. Bueno, en fin, todo eso ha acabado y ahora estoy muy bien. Gracias por los saludos y bueno, me pondré al día con ustedes. Cuídense y hasta la próxima. Es un placer, cabrón. Sí, solo un favor. ¿Pueden poner a la oveja Parton en su versión hardcore? Dice, así como la bienvenida para Charlie, amigos. Sí, sí. Dice, desde Los Ángeles, California, se despide su amigo Charlie Corky. Postscriptum, acuérdense que aquí estamos y se les quiere de gratis. Señor Lagartija, ¿me puede decir cuál es la onda de los accidentes de tráfico? La onda de los accidentes de tránsito es acero retorcido. Acero retorcido. Sí que sí, humo, mucho humo. Wow. Fuego, todo un desmadre. Pero tú estás vivo, cabrón. Sí, de milagro, sí. Aquí estamos, Charlie Corky, un abrazo para ti y con ustedes, señores y señores, en el escenario mayor de la Nueva María Tijuana, a pedido del público representado nada más que por Charlie Corky, en este caso por muchos lados, disfrutarán el espíritu vivo de la más peluda de las ovejas. Con ustedes, versión hardcore, la oveja Burton. Sí que sí. Aplauso merecido para la más peluda de las ovejas. Oveja Parton intacta, ahí está. Espectacular. El cura fiestero desde Rosario, Argentina, dice: ¿por qué cuando parto un pan dulce nunca es como en la foto del envase? Nunca nada es como en la foto del envase, nada, cura. Nada. Absolutamente. Y a esta edad de tu vida deberías saberlo. Las novias. Claro, ni siquiera las novias son como la foto del envase. No, no. Y las chicas estarán diciendo, y los novios, los novios tampoco. Tampoco. Claro, no, claro que no. Que no. Y aquellos que tengan otra orientación sexual dirían: ¡ay, mi pareja! Sí, sí, tampoco. No, y nada, tampoco. Nada, ni la familia, y cuando ni vas nada al zoológico, te venden así como unos. Y sí, dicen, aquí están estos animalitos y tú vas. ¿Y dónde está la suricata? Está en la cueva. ¿Y dónde está el elefante? No, todavía no ha llegado. ¿Y no, dónde es está mentira. El león? El león está en Sonora. Sí, claro, sí. Y esas cosas. Así que bueno, el Pager, que en realidad no es el Pager, sino el Jaeger, que por unas cuestiones de equipo ha decidido este nombre involuntariamente. Oye, desde Pachuca, México, dice: hola, cabrón, les escribe Jaeger de Pachuca y de algo México. Tenía mucho que no les escribía, pero tampoco los he escuchado. Y pues ahora no sé qué cosas han de decir si todavía siguen con lo de las tortugas o regresaron a los cubis, dice, o no, simplemente no, con las tortugas, agarraron otro animal. Pero este mensaje es para desearles una feliz Navidad y nuevo año a todos los integrados y a cada uno de los integrantes de la nave, y hacia porque es una tarjeta navideña esta mala. Ah, han llegado y en cantidad, muchas es que gracias. Es la fecha, la gente se pone claro, ante la duda de si estamos con las tortugas, claro, o otro animalito, otra conversación se ha generado aquí entre los desintegrados. Por las dudas llegamos y decimos felices fiestas. Tengo entendido que además eres judío, ¿no? ¡No, a propósito! Esta época del año es difícil para ti por ser Navidad. Los niños se burlan de ti. Bueno, a veces. ¿Y eso te enoja? ¡Claro! ¿Quisieras matarlos, Kai? ¡No joda! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Helter Skelter llega con su puntero iluminado en una especie de croma general donde se están desarrollando en estos momentos imágenes y dice: Barcelona, España, sol y nubes, descenso de temperatura para los días lunes y martes, Cochabamba, Bolivia, ambiente de lluvia toda la semana, Fukuyama, Japón, lluvias y nieve miércoles y viernes, Juliaca, Perú, lluvia toda la semana, San Cristóbal en la República Bolivariana de Venezuela, sol y nubes. Por lo tanto, Helter Skelter recomienda a todo el mundo en esta semana mudarse a San Cristóbal, la República Bolivariana de Venezuela, donde habrá sol y apenas algunas nubes. Yo creo que sí, y bueno, y ahora continuamos con en efectivo con Glenda Umaña. Veamos ahora el correo electrónico que nos envía Jorge González sobre acné juvenil. Él nos escribe: tengo dos hijas de 21 y 23 años que sufren de acné desde los 15 años. Han tenido tratamiento por años con medicinas, pero no han tenido efecto. En caso de que el mundo se desintegre. Perita es de Pasto, otra pastusa ha llegado por aquí y nos conmueve. A pesar de que ya estábamos buscando a los primeros pastuzos y ya nos emocionamos, nos sigue emocionando a pesar de que han llegado un chingo de pastuzos. Sí, sí. Y dice: ah, con respecto a lo que dijeron el otro día de los noviazgos, así nomás, pues yo ando con un man, nos adoramos, pero ¿qué dijimos de los noviazgos? No, a ver, adoramos. Digamos, se adoran, es como una religión entre ella y su man. Y entonces, se adoran. Es momento de adorarte a ti. Y entonces se pone de rodillas y le hace un y esas cosas. Entonces, en estos dos términos dice: nos adoramos, pero si nos preguntan, no somos nada. Yo estoy bien. No somos nada. Y exacto. Sí, no somos nada. Es gente muy triste que sale y dice: oigan, ¿y ustedes qué son? ¿Son parejas? ¿Son? No somos nada. No somos nada. En esta vida, tú sabes, hoy estás, mañana no estás. No, ni somos nada, no somos nada. Y se retiran y se alejan. No es solo por la conversación que había tenido aquel cabrón que escribió diciendo: ay, yo, ¿por qué los noviazgos son tan complicados? Estaría chido estar de novio, pero como no de novio. Ajá, y estar en pareja, pero a la vez estar con cualquier otra pareja. Y aquí no son nada. Y Terita de Pasto. Y entonces a la hora de que le preguntan: Terita, ¿quién es el man que está a tu lado? No es nada, nada. Pero ahí es por algo en especial. Y, o porque el güey no quiere, o porque tú no quieres. Alguno de los dos no quiere. O los dos no quieren. Y entonces tan caliente, ¿no? Claro, dice: yo estoy bien, exacto. Bueno, así estamos. Dice: si él quiere ir a jugar al fútbol, le pregunto que si quiere que yo vaya. Y si yo tengo una farra, él me pregunta que si yo quiero que él vaya. Y nos llevamos muy bien. Y ninguno hace panchos. O sea, me voy a jugar al fútbol, Terita. Ah, ¿quieres que yo vaya? No, mames, cabrona, tú te quedas aquí, hija de tu chingada madre. ¿O no? O dices: ah, bueno, está bien. Oye, no, porque también están las relaciones que me hacen falsedad. Tú lo liberas para que el tipo no te haga panchos y luego te la pasas llamándolo por el celular para decir: estás jugando al fútbol, yo no escucho la pelota botar. ¿Dónde están tus...? Porque hay gritos de mujeres, si es fútbol femenino, eso, cabrón, y esas cosas. Bueno, Terita, no le vamos a amargar la cosa, encontró la relación ideal y es feliz. Sí, sí, no son nada. Pero... no son nada, pero no importa. Hola, amigos, soy Fidox. Y solo quería descargarme porque por eso usé Canal Trans. Dice: estoy harto de ser tan cagón con las chicas. Dice: no sé, hace tiempo que me gusta una chica y no me animo a decirle nada. Uno generalmente tiene estas actitudes que podríamos entrecomillar como cobardes, que en realidad no se trata de cobardía. No. Cuando tiene un sentimiento realmente importante, porque si a ti te valía madres, llegas y ¡ah! ¿Cómo anda mi china? Y esas cosas, ¿no? Y ella no te da mucha cabida tampoco. Y ella, claro, tampoco se debe mostrar. Porque si no le dices. No debe tender muchos lazos, claro, como para que tú te agarres de alguna cuerda, ¿verdad? Así que tampoco te castigues tanto, Fidox. Dice: después me quejo de estar solo. Al fin, todo es una reverenda mierda. A veces siento que el niño elefante salió a dar una vuelta y decidió echarme una meada sobre mi cabeza. No, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué hay imbéciles, dice, que salen con mujeres hermosas que no merecen? Oh, eso es una historia de que el mundo es mundo, y a lo mejor esas mujeres hermosas se merecen al imbécil que tiene al lado, y viceversa, y a lo mejor no, y a lo mejor sí, y así es la historia. Dice, la gente como nosotros, lo digo por mí, siempre está sola. Soy un verdadero loser, dice. Adiós, postdata. Mi teléfono nuevo, que me compré para escucharlo a ustedes, porque tiene radio, y dije, ah, qué chingón, él no se escucha por ahí, sí, a través de Trelew Noticias, dice, se descompuso, así que ahora tampoco los puedo escuchar la primera media hora. Ah, no, eres un loser. Eres un loser, y esto está saliendo la primera media hora, por lo tanto, jamás lo escuchará y seguirá diciendo, mucho, mi vida es una mierda. Fidox, te comprendemos y representas y a la mayoría, lo mismo que tú. Representas a la mayoría universal. Claro, ya que no estás escuchando, sí, Fidox, estamos de acuerdo contigo. En nombre de todas las mujeres de La Paz, este es el nickname, en nombre de todas las mujeres, de La Paz, Baja California Sur, dice, ahí, ¿por qué existes, perro? Te odiamos. Nosotros, ¿a quién? ¿A quién se refiere? A un perro. Póngale. Que le mordió la nalga. ¿O es un adjetivo? No, es un adjetivo que le corresponde a un tal Migueliño. Dice, Migueliño, alias el perro, porque es un hijo de la chingada. Dice, a las morras que han pasado, que han pensado en ponerse con él, no mames. Dice, no lo hagas porque es un cabrón que nada más va a jugar con ustedes. ¡Cuidado, mujeres! Están muy atentas. Sí, sí, se ve que es irresistible y llega Migueliño. Hola, ¿qué tal? Y ellas caen. Y las caga. Y entonces está, en nombre de todas las mujeres de La Paz, Baja California, alerta a todas las mujeres que vayan a consumir a Migueliño, alias el perro. Margarita es de México. Hola, Margarita. Ya no miras así, hay otras Margaritas, sí. Digo, muda, Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, abrazar a todos mis seres queridos y seguirles diciendo que los amo a todos. Y acá, ya te pesada, sí, diría sí, yo, sí. Te amo. Las últimas 24 horas me las cagaste. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción, sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Brian Quinteros llega de La Prida, Buenos Aires, Argentina. Hola, Brian. Hola, La Prida. Para toda la gente de La Prida que envía mails. ¿Por qué no? El mail característico de la gente de La Prida, Buenos Aires, Argentina, es que nos escucha no leen, a través de Cadena 103, es ¿por qué no leen? ¿Por qué no le mandan saludos a la gente de La Prida? ¿Por qué La Prida, La Prida, La Prida y La Prida, La Prida, La Prida? Llega un momento que el único utilizan La Prida como nombre, como adjetivo, como verbo, y hay mensajes que son La Prida, La Prida, La Prida, La Prida, La Prida, La Prida. Por lo tanto, un saludo para toda la gente de La Prida. Hola, María Tijuana, solo quiero decirles que el 20 es mi cumpleaños, es decir, en el día de hoy. ¡Oh, impresionante! Pero feliz cumpleaños. No, la pasaré chambeando, eso me jode porque me dan un solo regalo para mi cumple y para Navidad. Ah, no, que hijo de... No, que no mamen. Que son distintos días. O sea, está bien, Big Apa, que cumple que sí. El 24, decía, a mí me joden porque me dan un regalo y me dicen, esto es Navidad y tu cumpleaños. Pero póngale. Bueno, le cae el mismo día. Al Mico le cae el primero de enero, que quiere regalar el primero de enero y ya tienes una cruda que no es que estás para regalo. Pero 20 de diciembre... No, o sea, te estás juntando con gente desagradable y esto incluye a tu familia. Dice, tendría que cantarme las mamaditas, pero me conformo con un saludo en mi nombre. Bueno, gente, si te humilde, con ¿no? un saludo, te saludo. O sea, aquí nada, con lo sí, que sí. te conformas te damos. Sí. Soy Cristian Baldomero y mi nick es Reo 12. Querido amigo, Reo 12, un muy feliz cumpleaños para feliz ti. Feliz cumpleaños, cabrón. Dice, ¿me invitan al programa 1000 o al 900? No deje de trabajar. No deje de trabajar, claro. Dice, se distrae. Dice, no pude ir al programa 900 porque soy un mico, dice, en la chamba. Mico, somos más, dice, saludos a todos los desintegrados. A 900 no pudiste venir y estás pensando que te invitemos al 1000, cabrón. No, aquí están todos los cubiertos contados. Sí, los que no participaron del 900. No pueden participar del 1000 bajo ningún punto de vista. Sil Toluqueño. Grande, sí. Ha enviado una fotografía, esto fue antes porque luego, cuando desde que salió campeón de Toluca hemos perdido contacto con él. Está pedote, desnudo y con el culo para arriba del Nevado de Toluca. Como siempre. Pero antes de eso mandó la fotografía que anduvo muy, muy popular está en México. Está como siempre, pero va festejando. Está... Está como siempre con una sonrisa. Claro, y dice, ay, ya no mames. En este sentido, ha mandado una fotografía que ha circulado muchísimo por México y ha circulado muchísimo por el mundo, que es la fotografía donde aparece el presidente Vicente Fox con un güey que le está haciendo cuernitos detrás, que fue una visita al presidente Fox a una penitenciaría. Dice, pide perdón el Roñas a Fox. El Roñas es un hijo de la chingada. Es un mamón y es un cobarde y es un cabrón. Porque una vez que hizo eso, Que se le aguante, güey. ¿Qué es eso de andar pidiendo perdón en los medios de comunicación? Perdón al presidente por haberle faltado el respeto, nada. ¿Y quién no ha hecho los cuernitos cuando se hace no una fotografía? No sabía que era la cabeza del presidente. Él dijo, yo los hice así, el presidente se me puso delante. Póngale. No mames, Roñas. Dice, bueno, el Roñas le pide perdón a Fox, esto de la agencia F México, Santiago González. El Roñas, un delincuente juvenil que se ha hecho famoso en México tras poner cuernos al presidente Vicente Fox durante una foto oficial, pidió hoy perdón y regaló una pulsera a la primera dama, Marta Sahagún. Dice, bueno, viva el sexo, las drogas, el rock and roll, sí. Dice así. Imagino cómo habrá guardado la pulsera. Ah, no, que Martita con un cariño dijo, esta será mi joya más. ¿Dónde lanzó? Bueno, Roñas, imagino que habrá habido una rebaja de la pena o algo así. Si no pides permiso, claro, si no pides perdón, cabrón, es perpetuo para ti. Y ahí anduvo pidiendo perdón al Roñas. Bueno, por hacerle cuernitos a Fox en la fotografía oficial. Víctor Osvaldo, de Saltillo, Coahuila, México. Hola, Víctor. Dice, está pensando, ¿cómo pinches le voy a hacer para llegar en tiempo a la posada de la empresa en la que trabaja mi esposa? Tengo que llegar a la casa, cambiarme y estar en el salón de la posada en menos de una hora. Y todavía no salgo de la chamba, no salgo del trabajo. De seguro, me la van a hacer de todos, dice. No, güey, corre, corre. Víctor, run. Run, sí. Take it easy. Yo le diría, Olvídalo, llama a tu esposa y dile, mira, se me complicó, estoy aquí, claro. No sé, o tiene que volver en transporte público. Te la manosean, Pero bueno, te la aguantas como un señor. Susi dice, grazie. Pero Susi, fue un placer. El pirata me ha cantado el feliz cumpleaños en italiano. Super, un aplauso para usted. Habló en perfecto italiano, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Sí que sí. Habló en perfecto italiano. Yo no lo comprendo, pero... Muy buena pronunciación, muy bien, dice post-scriptum. Qué generosa es Susi, ¿no? Todo esto. Post-scriptum, ya estoy en Europa. Sí, ¡ja! Susi, no sé si se enteró Susi de todas las gestiones que ha... Susi se entera de todo. Se entera de todo, ¿no? Que ha realizado entre los desintegrados, que nos han mandado muchísima data aquí donde está Susi, justamente ahí en Canarias. Gustavo de Dover, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Gustavo. Dice, ¿qué pasa, cabrón? Son un par de preguntas. Si les mando un mensaje de voz, ponen mi voz al final. Y depende cómo sea tu voz. Sí, cabrón. Sí, sí, sí, está fea, ¿no? No. Si les mando mi foto, la aquí pondrán en su página. Voces bellas. Sí, ya está la segunda pregunta. Si les mando mi foto, la pondrán, claro. Solo publicamos fotos de si les digo personas que... bellas. Ya, son muchas preguntas, lagarto. No responde todo si no y al carajo. A ver. Pero es todo bello aquí. Sí, es todo bello. Si le digo que me la mame, la muda, me la mama. Y que es un dinero, importa. Claro, sí. Adiós, pinches putos, dice. Y un corto mensaje a la babosa esa que no sabe a dónde ir, si aguas calientes, como le dices babosa a la batanjera. Tú no tienes caga, Gustavo. Yo no lo puedo creer, Dice, bueno, un mensaje, dice, si no sabes ir a Aguascalientes o a Guadalajara, dice, por problemas con el tico o el chilango, dice, le sugiero que se vaya a Guadalajara, ya que no tenemos muchas, bueno, un poco agresivo, Gustavo, pero lo comprendemos porque está en Dover, New Jersey, Estados Unidos, Norteamérica, y la gente en New Jersey es agresiva o no es agresiva. Es una particularidad que tiene New Jersey. O es agresiva o no es sí, agresiva. Sí, está dividido, New Jersey está dividido en gente muy agresiva y gente que no es agresiva. Y bueno, ya hemos conocido a Gustavo. Muchas gracias, Gustavo, y ya bájale. Nuestra empresa les desea a todos sus empleados unas muy felices fiestas y aprovecha para recordarles que aquello que usted ya sabe y que no debería saber fue un accidente. No lo comente con nadie o será desmentido y confinado a la planta de Chernobyl. Gracias. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones que tenemos en la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Damas y caballeros, llega con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es el Omar Tecolote de Boer. ¿Cómo está, Leomar? Ahí llega, en andas, un tributo a la sabiduría futbolística y deportiva. Pero qué alegría verlo. Sí, lo escuchamos. Levanten la mano si lo están escuchando. Sí, lo escuchan. Lo están escuchando, pero no quieren escuchar. No sé qué gestos hacen, pero no importa. Leomar llega con su representante de la sabiduría deportiva. Leomar, extasiado, cansadísimo. De un año extenuante. Ya se termina, por suerte. La primera vez que ha venido, que está cansado, que bosteza, que se le sale la dentadura, que se caga, no sé qué de onda, pero Eliomar, hay mucha información deportiva. Usted fíjese que Alonso puedo ya con todo. ¿Qué hace el pay viado me hace? Pay viado, pues ustedes. Bueno, entre otras cosas, Alonso firmó con McLaren en la temporada 2007 para los escudería McLaren. Alonso, ¿se pasó? Sí, se ha pasado. Entre otras cosas también está la gente que y ahí está la duda, ¿quién sale campeón, el piloto o la escudería? Está Toluca. Y es la duda, es la duda. En el 2006 se los aclararon. La gente de Toluca, ¿quién sale campeón? ¿El Toluca o lo pierde los Rayados? Lo pierde el árbitro, porque lo ha bombeado de una manera espeluznante. No puede echarle tres jugadores a Rayados. Bueno, señor. Pero está Sid feliz, la gente de Toluca, sí, panza roja. Yo soy un Toluca. Usted soy un toluqueño, Toluca. Un toluquero. Está bien. Entre otros, Oso Pablo, que ha salido campeón del Mundial de los Clubes. San Pablo, la verdad que es denigrante. Por favor, no empecemos con estas cosas. No, no, yo no quiero entrar en debate. Que ser más justos en la vida. ¿Por qué no hacen un campeonato para brasileños y otro para todos los demás equipos? Porque si van a robar de la manera que han robado, robaron tres goles al Liverpool, señores, el Liverpool, que es una leyenda viva del fútbol. De ahí salió Paul McCartney, de ahí salió Ringo Starr, de ahí salió Peter Gabriel. Claro, de muy pequeños, imagino. Jugadores que han llenado de magia el mundo de la música, y no puede ser. Está la banda de hermosillenses, tanto, bueno, el Pelón como el Pancho, como el Desaptado Crónico. ¡Ah, el Pancho! Sí, no, Pancho no, pero digo, los Coyotes perdieron 1-0 con el Puebla, que es el campeón de la A, que ascendió este año. Porque... Entonces, no es tan desalentador el panorama, señores. No, es verdad. Si hemos perdido 1-0 con el campeón. Sí, somos Puebla. Campeones. Perder con el campeón es ser campeón también. Bueno, subcampeón, póngale. Es bastante particular la mirada de Leomar. Que tu esposa te engañe con tu jefe es ser un poco jefe. Ah, eso es verdad. Sí, ¿entiendes? Tienes que andar con ese ánimo por la vida. Me está como convenciendo, pero yo no sé. Es decir, el Puebla es campeón, pero en realidad los campeones son el Coyote. El Puebla es campeón, pero el Coyote también es campeón. Incluso podemos reclamar una plaza en la primera división. Estamos tramitando eso. Bueno, vamos la gente sonora, entonces a ponernos un poco... El año que viene seremos otra vez nuevamente de los Coyotes. Por primera vez en la historia vamos a repetir el equipo. Gracias, señor María. Yo estaba medio desanimado, pero ahora ya estoy mejor. Vamos, levántese. ¿Quieres que le dé un beso? No, está bien. ¿Puede acariciarlo? No, está bien, viejo. Que me babea asqueroso. Enrique... ¿Puedo tocar al niño lagartijo? De Yayalón, Chiapas, México. Dice, hola, cabrón. Se estaba pensando, ¿qué piensa el señor don excelentísimo, Leomar Tecolote de Bol, acerca del partido de Boca Puma? Es mi padre. Dice un beso a la muda, mientras él no está escuchando. Habla cualquier cosa. Dice, bueno, un beso a la muda y un abrazo para... Bueno, otras cosas. Dice, admiro sobremanera a don Leomar Tecolote de Bol. Por favor, mi profundo respeto. ¿Qué opina del Boca Juniors contra el Pumas de la UNAM? Vergonzoso la actuación de los Pumas. Han mancillado el honor de México. ¿Cómo pueden ir a una bombonera repleta de gente a pararse en el medio del estadio a sacarse fotitos como si fueran niños de excursión? No, no puede ser. Ven a un grupo de argentinos y se paran a pedir autógrafos. Vamos a sacar esa garra mexicana que nos ha llevado a estar primeros en el mundo. Silviño Carioca Porteña dice, Leomar Tecolote de Boer, ¿no podría terminar mejor el año que viendo a Boca Juniors campeón del torneo argentino y el campeón de la Copa Sudamericana? Vamos a tener 5, 2 estrellas más en nuestra camiseta. Son tantas estrellas que ya no hay espacio dentro del escudo. Lamento que usted perdió en todas las apuestas, pero el año próximo, si quiere, le puedo colaborar con unas palpitos, dice, de los resultados importantes. Ya sé que usted no acierta ni uno. Y arriba Senay dice, sí, señores, yo soy de Boca. Dice Silviña, creo que por sí, se nota. El campeonato brasileño ha tenido varios inconvenientes este año, ¿no? Sí. Ha estado mancillado por los sobornos que han sufrido los árbitros. ¿Qué tiene que ver esto? Y esto ha ayudado... ¿Me está hablando de Silviño Carioca Porteña? Está hablando de Boca, sí, que ha salido campeón de... Sí. Y que le ha ganado a los Pumas. Bueno, que lean cualquier diario por internet. Ya está, nos enteramos. Uy, bien. El campeonato brasileño. Sí, la ha ignorado. Quería hablar de campeonato. Es verdad. Sí. Un campeonato brasileño. Los árbitros en Brasil han sufrido bastantes inconvenientes este año. Han sido manchados por el soborno, por la corrupción, por el dinero fácil y las mujeres rápidas. Las mujeres rápidas, bueno, sabía, pero... Manchan, bien, las mujeres rápidas manchan. Está bien. Y eso ha llevado a que los árbitros, a que la comisión arbitral decida que sus miembros tengan sesiones de terapia. Ah, ¿sus miembros van a tener sesiones de terapia? Sus miembros solamente. Bien. O sea, los árbitros van a ir a sesiones de terapia. Perfectamente. El problema es que tras la primera semana de sesiones, 10 de los 14 han roto en santo en todas las sesiones. 10 de los... ¿Pusieron a llorar, cabrón? Se ponen a llorar. Son maricas. Lo que todo el mundo ha pensado siempre de los árbitros es realidad. No pueden soportar esa culpa. Es mucha presión, ¿no? Demasiada presión atmosférica la que tienen que soportar. Ya, imagino. Hay más mensajes para usted, Leomar. Dígame. Llega Babu de Argentina. ¿Babu? Sí. ¿Qué opina de Guillermo Coria, el tenista argentino, verdad? Dice, está entre los top 10, pero yo creo que él no se lo merece. Y otra cosa, ¿qué opina del doping de Caña? Ibáñez de Puertas, otros dos tenistas argentinos. Coria no merece estar en el top ten, como no merece tener a la mujer que tiene, porque es muy besa para él. Además, le lleva como 5 centímetros. ¿Qué siempre tiene que estar con las mujeres? O sea, debe, bueno, tiene que hablar de deportistas con la claro. Mi mirada particular del mundo, mire, es con este ojo de vidrio que se lo preso. No, mire, ya, mire el mundo con este ojo de vidrio. No. Chale, No es para jugar al básquet. No, está bien, póngaselo de nuevo. Eliomar, por favor, algo deportivo. Hablando de Coria, hablando de Cañas. Y de Puertas. De claro. Cañas y de Puertas, acerca de su doping. Son jóvenes. Sí, son ¿Está jóvenes. Bien? Sí, bueno. Está bien. ¿Cómo está bien, si cabrón? Si no se dopan a esta edad, ¿cuándo lo van a hacer? Cuando el cuerpo no les aguante. Cuando se dopen, no sepan para qué. Bueno, Babu, yo creo que Babu esperaba algo más, más impresionante, como decir, un boicot contra los tenistas argentinos. Ay, basta de esa teoría argentina del mundo contra mí, señores. No son los mejores del mundo y algún día tienen que enterarse. Y yo he venido para hacérselos entender. Eliomar, ¿usted va? Sí. ¿Dónde va a pasar las fiestas? Porque digo, estamos cerca de las Navidades. Sí, se viene la Navidad. Y Eliomar, si la quiere pasar aquí en la nave María Tijuana, está invitado, desde luego. Mal, ¿Qué se ha puesto mal? Cabrón, ¿qué pasa? Viejo. Esas son cosas que no se tocan. ¿Cómo que no se tocan? Son mi violador. Pero aquí estamos cerca de las fiestas, Eliomar. No puedo decir. No puedo decir. ¿Qué es lo que no puedo decir, cabrón? No. Lo que todo el mundo dice en estas épocas. Va, felices fiestas, feliz Navidad. Feliz Navidad. No puedo decirlo. No puedes, a ver. No puedo decirlo. Espérate. No te pongas nervioso, mi puedo decir, el capitán. Felices fiestas. Felices fiestas. Puedo decir feliz cumpleaños. No puedes decir feliz Navidad. No puedo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, güey? ¿Tiene que ir con los árbitros brasileños de una sesión de psicología? Sí. De pequeño, yo siempre adoré tener un arbolito verde. ¿Un árbol navideño verde? Un árbol. Sí. Sí, verde, para poder colgar las bolas y los... ¡Qué lindo! My mother siempre quiso un white. My mother... un white tree. ¿Está residiendo en Estados Unidos su madre? Sí, ilegalmente. Está bien. Bueno, su madre no quería árbol verde. Siempre white. Blanco, traduciendo online. Pero... Sí. Y entonces son así, con un desapego tremendo hacia esa fiesta. O sea, porque yo veía a todos mis amigos con sus árboles verdes, adornados, llenos de colores. Sí. El mío era en blanco y negro. El árbol blanco es feo, ¿no? Y con bolas negras peor. Ah, muy triste. Oh, era blanco y negro. Está chido. Su madre decoraba el árbol navideño blanco con bolas negras. Blanco y negro. No había colores en nuestra vida. Nosotros soñábamos en blanco y negro. Por lo tanto, usted no puede decir feliz Navidad. No puedo decir. O sea, Eliomar, pero haga... No, ¿qué hace? Haga, ¿usted dónde va a pasar? Espere, ¿dónde va a pasar las fiestas? ¿La va a pasar aquí en con el remanso? ¿En el remanso? En el remanso, una whiskería de Montevideo. Que cabaret, a mí cabrón. No me digas que a mí Naná, la prostituta más famosa de México. Y ya está retirada, digo, de Uruguay. Sí, bueno, fuimos pareja muchos años y ha quedado un cariño entre nosotros. ¿Usted va a ir al cabaret a pasar las No las lo fiestas? Trata así, es mi segundo hogar, no diga cabaret, no lo desplastique. Bueno, está bien. ¿Va a pasarla con las prostitutas, con los taxi boys, con mi familia, con mi familia? Con lo que viene a ser su familia. Está bien, y usted, cuando lleguen las 12, sí. ¿No, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice? Yo voy a estar vestido de rojo, con una barba tupida. Usted va a ser de va Santa. Va a ser Santa. El San Nicolás ahí en el Exactamente. Voy a ser de tan Santa Claus. Santa Claus es, cabrón. Santa Claus. Santa Claus. Y bueno, complicado. Todo vestido rojo, con barba tupida, un gorro de pompones. Sí. De ¡Unos trineos! Está bien, todo. Trineos. ¡Unos regalos! Y en ese momento no entra. ¡Ho, ho, ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡No! ¡Ho, ho, ho! ¿Y qué mierda va a decir, cabrón? Algo tiene que decir, cabrón. No me salgo, no puedo. He ido una alternativa por hay que encontrar. Sí, Bon Natal. Bon Natal. Bon Natal. Pues, ¡ho, ho, ho! ¡Bon Natal! No queda chido. Vos sos un Papá Noel brasileiro. No puedo, es terapia. Subtitulado. Sacaré unos cartelitos. A ver, inténtelo. Usted es Santa Claus. Sí, nosotros Santa somos Claus. Las chicas y los chicos que trabajamos ahí que merecen las fiestas. ¡Ay, ya viene Santa! Ay, con los regalos. ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, oh! Es una mierda, cabrón. Pero, güey, así es. Oiga, ¿y por qué no se consigue? Nos va a joder la Navidad todo. O consígase un compañero que le complete. Ah, que le hable detrás. Claro. Un reno. A ver, un reno que hable. Un sí reno que sí. Claro. Yo, un enano de Navidad. Nosotros lo vamos a pasar aquí en la nave, pero yo, si no le va a alguno de Rudolf, sí entonces, sí. A ver, intentemos de nuevo. Ay, ya, debe estar por llegar Santa. Ay, qué chido. Mira, ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Hay que agudizar un poco la cosa, hay que ponerlo más grave. Y habrá que ensayarlo. No puedo, es un tema. Ustedes realmente en un año con ustedes han desnudado toda mi vida. Yo no sé nada de ustedes. Sí, no les pregunto ropa, nada. Y ustedes se han quitado. No sé qué es lo peor de mí. No, yo no soy nada. No sé qué. ¿Para qué quiero ese traje? ¿Para qué quiero esta corbata? No, si ustedes me ven desnudo todos los días. No, déjela. Estos calcetines. No, no, por Dios. Este boxer rosa de seda. No, el corpiño de satén. Oh, mire, conocíamos ese corpiño. Bueno, es un sostén importante. Es un brasier. Eliomar, yo creo que esta columna originalmente era de deportes, ¿verdad? Bueno, pero ustedes se meten con mis temas y saben que soy una persona con traumas, que nunca ha tenido una infancia feliz, que no ha tenido un hogar, que no ha tenido un padre, que ha tenido una madre prostituta y un abuelo embalsamado. Eliomar Tecolote de Bor. Que recuerden, el deporte es salud. Es saludar para nuestras fiestas, a mis amigos, a mis compañeros, a mis camaradas, a esas prostitutas que nunca me negaron un segundo de cariño, aunque no haya tenido cambio. Para ustedes, todo mi afecto y... ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Voy! En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Lizana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho, aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. ¿Qué pasa, hijos de su Macarena ansiosa? ¿Cómo la pasan por allá? Yo aquí reportándome, aunque he enviado algunos mensajes y no los han leído, no los escuché. Eso me vale madres. Si te vale madres, ¿por qué lo remarcas? Claro, güey. No comprendemos de alguna gente que le vale madres, pero llega aquí con críticas de ese estilo. Bueno, dice, a ver, mi persistencia da fruto algún día. Bueno, este mensaje es para contarles lo que pasa si les ponen lumbre a un pedo. Flatulencia, gas. Bueno, era ya de noche y me disponía a acostarme y mi esposa ya estaba metida en la cama y yo estaba en puros calzones cuando me dan ganas de echarme un pedo vi por la TV como un cabrón se prendía los pelos y este güey estaba vestido con ropa deportiva. Entonces que se me ocurre prenderle fuego para comprobar que esto era posible. Yo me pongo en el lugar de la dama que está casada con, sí, con este cabrón, ¿no? Que por ahora podemos decir que se llama el Ciberchanchito, ¿no? Y que tiene relación con el meme de esta historia. Me imagino, me doy vuelta, ¿no? Ya como para dormirme. Y el tipo queda haciendo actividades porque se aburre. Sí, sí, y dice, sí, bueno, yo he visto en la televisión que hacían esto, voy a probar. Y te das vuelta de pronto y ves a tu marido con un encendedor cerca de su orificio. Tratando de prender fuego un pedo. Una imagen. ¿Es causal de divorcio, doctor, esto? Digo de los abogados que nos están escuchando en estos momentos. Depende de la actividad que practique la mujer. Sí. No, porque, no, póngale. Claro. El lanzallamas de un circo, póngale. Claro, puede bueno, ser. Estar tratando de imitarme. Sí, o algo así. Pero las posibilidades de que sea lanzallamas la mujer son muy pocas. Igualmente, bueno, sí, el caso hace a la historia, ¿no? Dice, ¿cuál fue mi sorpresa? Ya que salió tan potente que casi parecía un lanzallamas mi culo. Pero ahí no está mi sorpresa, ya que en realidad fue el tremendo flamazo y yo en puros calzones, casi sin protección en el culo. Claro, hay que protegerse el culo. Sí, bueno, sí. Esas actividades de tipo, pues que salgo brincando del tremendo quemón porque no importa, extenso. A ver cómo termina, vayamos al final porque es una historia de un pedo que se prende fuego y que dura cuatro carillas. Termina como Rosa, así que cabrones, nunca le prendan lumbre a un pedo, que era lo que queríamos lo llegar importante, sí, lo importante, sí, de todo esto, el mensaje final, o por lo menos sin la máscara necesaria para el orto, ¿no? Sí, claro, no. O una protección, sí, de, sí, acero que no levante temperatura, con amianto o alguna forma. Nosotros pueden ir a esos lugares donde tunean automóviles, sí que sí, y decirle, por ejemplo, mire señor, usted que sabe de todo tipo, me tunea el orto porque me quiero prender un pedo, pero ya no quiero correr riesgos. Entonces le harán una especie de plásticos ahí, todo ese tipo de cosas, antiflamas y bueno. La Batanjera dice, ¿qué onda? Hola, María Tijuana, ¿preparados para el mil? Debemos ser sinceros. Bueno, así me gusta. Pues bueno, esta vez les escribo para contarles una situación climatológica desde una ciudad de Carolina del Sur. Tenemos una temperatura de 1 grado centígrado con vientos provenientes del oeste. Ya, no se crean, dice. A lo que venía, resulta que el miércoles pasado iba a caer como aguanieve o como se llame. Y aguanieve no es como el helado. ¡Ay, que cae agua! Helados. ¡Agua nieve de fresa! Claro, se diga que es invierno, entonces como que no lo disfrutan, ¿no? Ah, sí. Dice, bueno, y bueno, nadie se lo creía, porque aquí siempre dicen que va a nevar, y nunca nieva. No, claro, y eso es poco de pendejadas y nada de nada. Claro, son anuncios del gobierno, sí, como se aumentarán los sueldos de estatales. Y no pasa a partir, nada. Y entonces y sí. Sale uno y dice, va a nevar. Nevará, y ya no le creen. Dice, sí. No, otro anuncio gubernamental, y luego así termina. Entonces, a la mañana, siguiente, todo esto estaba convertido en hielo. Así que sí, los árboles parecían de cristal. Y conste que no me fumé nada, ¿eh? Y bueno, y todos nos quedamos sin luz. Ah, qué agradable. O sea, la parte negativa. Los árboles parecen de cristal. Estamos sin luz, y la chingada, agua nieve, ¿por qué no se va la puta? Y esas cosas. Dice, bueno, así lo bueno es que llegué a mi casa, llegó el bolón ping-pong. Dice, pero hay gente que hasta la fecha sigue sin luz y anda por la vida de mugrosos con el cabello todo feo y con genio de la chingada. Mira que se fija una dama con una sensibilidad especial. ¿Qué es lo peor de quedarte sin luz, cabrón? ¿Qué tú es puedes lo decir peor? En tu casa, yo me quedo sin internet, me quedo sin conexión al mundo, sí, güey. Se me cuelga. No, sin aire acondicionado, no tengo que no se ve nada. Otro, no se ve nada, que la cocina, que se me derriten las cosas que tengo en la nevera. Ay. Y dice, la gente anda con el pelo todo feo. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Porque no tiene el secador de pelo y esas cosas y le cae el agua. Son los nuevos que son eléctricos. Son los nuevos peinados. Sí, Batanjera, ponte al día. Gracias a Nino Elefante. Dice, por favor, prestado post-scriptum, ¿sería posible autonombrarme la vendedora oficial de celulares de la nave María Tijuana? Pero gracias, cuídense y cuidado con el cristal, dice. Bueno, ahí está. Dice algo, entre esta gente se encuentra mi jefe que anda con el pelo, un italiano, pero los italianos todos tienen el pelo feo. Sí, sí, es una característica del italiano que ha nacido en la península itálica. No así de la italiana, ¿eh? No, la italiana a veces tiene el pelo chingón, pero sí, el italiano, sí, el italiano se viste, pelo, se viste sí. Feo y acorde con lo que se viste, tiene el pelo feo. Perdone a todos los italianos, un abrazo para tutti, pero digamos las cosas como son, ¿eh? Electro del Tarija Bolivia, bueno, muchísimos mensajes, cabrones, no se desesperen, tengan mínima paciencia, métenos la madre todo lo que quieran, pero hay un chingo de mensajes que serán leídos con retraso, lógicamente, pero bueno, así estamos. Man de Oaxaca, están por aquí Luis Manuel Domínguez del DF mexicano, Craña de Matehuala, Carlos Pimentel, Ninito Pipop, está por aquí también Fernando Corante Flores desde La Paz, Baja California. No, tierra. También por aquí está Lu, está Eduardo. Hola, Lu. Está Chaquetas, está toda la gente de Tarija Bolivia, está Electrodo, está bueno, realmente muchísimos, pero bueno, cabrones, cuando viene el Leo Marte Colote de Board, así se juntan las cosas, ¿eh? Así que no nos cuenten más de esas cosas. Están buscando al hombre bot, a la familia se perdió, que está buscando, se, escapó. Sí, se perdió en el DF, la gente de Oaxaca, su familia Marv, lo estaban buscando, que se comunique el hombre bot. El hombre, hombre bot apareció, es como el perro de la PAM, que tarde o temprano aparece, y el hombre bot, por lo menos aquí a la nave, apareció. Si ustedes todavía no se han comunicado con él, es que no quiere ir a su casa. Sí, es que no quiere ir a Oaxaca, pero bueno, tengan paciencia, ¿eh? No, extraña mucho a la familia, estoy diciendo en un mensaje que nos acaba de llegar, así que el hombre bot está bien. Veo buena tierra, señor, cabrón. Galatica, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo indefensa. ¿Indefensa? Expuesta. ¿Cómo que expuesta? Ultrajada. Dale. Herida. ¿Herida? ¡Va al carajo! Un día va a responder y la juzgarán de exagerada. You come crush us, you come bruise us, but you have to answer to all the guns of Bristol. The money feels good and your life you like it well, but surely your time will come. As in heaven, as in hell. Cuando muchas veces no se presta atención al sometimiento, a la esclavitud, a las faltas de respeto intelectuales inclusive, y luego las cosas estallan, algunos se sorprenden. Damas y caballeros, nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la EFA, por favor, nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En el 103. Radio Pirata. FM Factory. La Rock 89.7. La Noticias. Antare. La Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Chaki, Radio City, Explosiva, Azul FM, Radio C, Estación 98, Contacto, FM Mar, Radio 21, Urbana, Concierto, Jay, Radio Hendrix, en España, Costa Latina, Bit Radio, y Future FM, en Perú, Radio Rumbo, Extremo, y Panorama, en Bolivia, Radio Luis de Fuente, y Radio Eco, en México, Tabasco Radio, en Uruguay, FM Siglo 21, en California, el Corporativo 9, Esencia Studio, y en Canal 71 de VHF, con el cura Fistero intentando un corte de pan dulce que se le parezca al que está en la lata. No, no lo intentes, olvídalo. Ya, pero sigue practicando. Es todo mentira.